Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará el libro de estrategia para el cambio del escritor Neiva Rionuevo Silva en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Según el autor, esta obra pretende dar una descripción sobre el cambio del modelo neoliberal al de desarrollo autónomo, integral, humano, sustentable y solidario. También señaló que las temáticas del libro no son un recetario, sino planteamientos desde el campo filosófico, económico y político. Internacionales. La Paz. Representantes de la UNESCO y el gobierno de Bolivia firmarán un convenio de financiamiento de $740,000 para la conservación del sitio arqueológico de Tiwanaku, La Paz y el Cerro Rico de Potosí, el 3 de junio en la capital boliviana. Casi $693,000 serán destinados al plan de manejo del sitio arqueológico de Tiwanaku, que evidenció un deterioro por la erosión, las lluvias y un hongo que está creciendo sobre la piedra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.